Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Hola. Never get to be, never get to heaven, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor do? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este que es el tercer programa de Le Tercer Mon Radio. Buenas noches, Provencín. Buenas noches, Tristán. Buenas noches. Son buenas noches. Los conductores y la conductora que me acompaña hoy en este programa, que es ya la tercera emisión. Creo que deberíamos festejar una tercera emisión. Sí, sí. Sobre todo porque estamos saliendo un Jueves Santo, porque la iglesia nos la soba, como... Sí, chupa un huevo, así que... Sí. ¿Y qué más, Provencín? Somos re malos. No, y que por fin itineró un poco también nuestro equipete. Itineró un poco el equipete, no por decisión sino por voluntariamente. Por necesidad. Todo bien, Tris. Pero el conductor Estrella Tomás está varado en la bajada de la autopista. Vamos a seguir comentándoles más de esto y de otros temas, pero antes... Vamos a pasar a comentarles cuáles son las vías de comunicación, Tris. Claro que sí, para comunicarte con nosotros, llamanos al teléfono 512-1690, que es un fijo. Mandanos un mail a radionautafm@gmail.com o metete en radionautafm.wordpress.com para escuchar la radio en vivo. También puedes meterte en el Facebook de Le Tercer Mon, sí, que es Le Tercer Mon, Pequeño Burgués Ilustrado. Está buenísimo. Está buenísimo y nos puedes clavar un me gusta. Por favor, clavanos un me gusta. O en Twitter, en @LeTercerMon. Presentamos a quien nos acompaña en el estudio. Presentemos. ¿Querés empezar vos, Provencín? Bueno, vale, nos acompaña entonces nuestro equipo de producción, ahora integrado por una persona, Martín F. Y alguien que también nos acompaña hoy es nuestro director de... Darth Vader, de esta estrella de la muerte. Santiago G. Y además, y esto me emociona, compartimos la presencia de una gran amiga que es Aldana S, que encima nos trajo caramelos. Y no nos olvidemos de Fernando, que nos está operando. Volvió Fernando a operarnos. Gracias, perdón, Fer, Fernando. Te queremos. Lo que dijimos el programa pasado... Lo borramos con el codo. Sí, lo te borramos extrañamos con el codo. Un poco. Te extrañamos un poquito. Pero Rodo también. No nos superó tan bien Rodo igual comparado con vos. Me encanta porque un día... Bueno, gracias Ver por acompañarnos de nuevo. ¿Cómo está el clima afuera, Provencín? El clima, bueno, un tema muy importante fue el temporal del día de ayer. Hizo que ahora bajara un poco la temperatura. Así que estamos contando con 17 grados. 17 grados centígrados. Frío, centígrados. Una humedad del 37%, rebaja la humedad. Baja la humedad. Me gusta eso. ¿Y qué es lo que quieres saber, Me seguro, encantan Manuel? Los Héctor Pascal. Los Héctor Pascales son de. En la presión, estamos hablando, es de 1006. ¿Eso es bajo o es alto? Creo que es moderado. Es bajo. Me dice. Si es bajo, es un bajón. La humedad es del 37%, así que debe ser que la presión el está baja. ¿El viento viene soplando? El viento viene soplando, como siempre, en este caso del sector sur. Provocando un moderado descenso de la temperatura, que es lo que estamos viviendo con Me estos 17 grados. Me encantan los descensos de temperatura, casi tanto como los Héctor Pascal. No, a mí los descensos de temperatura no me gustan. Pero Benzín, vos decís que el descenso de temperatura amerita las muertes que hubo por el temporal. No. ¿Es eso no, lo que querés decir? No, sí, por supuesto yo creo que lo dijo, no. Todos lo escucharon, todos no, y todas. Me malinterpretan, por supuesto que no. Bueno. Nada lo justifica, el tiempo ya saben que tiene como vida propia. Seguiremos ¿no? hablando del Después tiempo. Después les cuento el pronóstico extendido, que es el sí, nuevo me encanta. Dato que por incorporamos. Favor. Bueno. Pero antes vamos a escuchar un temita, Tristán. Dale, vamos a escuchar un temita de los White Stripes, The Same Boy You've Always Known. Wow. Started to tough to think about. Put it in your basket. I hope you know a strong man who can lend you a hand. Lower in my casket. Says that's exactly how it goes. And if there's anything good about me, I'm the only one who knows. Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Escuchábamos Las Rayas Blancas, El Mismo Chico de Siempre. Vamos a comentar los saludos que nos llegaron. Siempre nos llegan saludos. Siempre casualmente en esta primera parte del programa. Sí, qué bueno. Así que sí, pasamos a comentar, no a responder los saludos, porque como ya lo saben todos ustedes, todas también, es política del programa no mandar saludos. Provencín lo sabe muy bien. Provencín lo sabe muy bien. Pero me lo olvido. A veces se lo olvida. ¿Quién nos saludó, Provencín? Nos saludó una familia muy importante, es la familia Fortabat, que nos mandó una pompa fúnebre. Una lindo. Pompa. Una pompa es como un arreglo floral. ¿Una corona? Una corona. Ay, Dios mío, bueno. Porque estuvimos hablando la emisión pasada. De la fallecida. De la fallecida. Tuvimos muchos datos acerca de su persona, muy interesantes. Sí. Que incluso creo que no, nos han hecho hasta quererla más, porque la han humanizado en algún punto, ¿no? Un poquitito nada más. Recordemos también que, en cualquier caso, si humanizado o no, también formaba parte de las filas de nuestra sección estrella, que es... Le decíamos la muerte A. Le decíamos la muerte A. Y cómo olvidar que ella regaló un bombardero. Un bombardero. Así que por eso creo que eso quedó en la conciencia de todos los oyentes. Sí. Y bueno, su familia nos envió una corona acá al estudio que nos está adornando. Bueno, les agradecemos, ¿no? Les agradecemos a la familia Fortabat. Muchas gracias. También nuestros queridos amigos y amigas de Un Techo para Mi País, nuestro archinémesis. Hola, Techo. Nos mandaron unos hermosos tablones de madera y un llavero, atención, con una foto de Andy Kuznetsov clavando un clavo. Mirá, acá está la foto. Andy, sí. ¿Quién se la lleva esta? ¿Quién se lleva el llavero? Por favor, yo, por favor. No, Tristán, siempre te llevas todos los regalos vos. Me parece que yo me la merezco. Bueno, la semana que viene parece que... Ah, viene Fortabat en el sitio, en el espacio virtual de La Tercer Mon, que en un rato vamos a pasar a... Venía su también, espíritu. En un momento me acá, pero me ya asusté. Estuvo en el portarretratos. Estuvo en el portarretratos la semana pasada. No, va a estar en el espacio virtual, en el LTM.com, uh-huh. Que volvió, pero no. Vino, pero no. Sí, pero no. Pero volvió. Ya vamos a estar hablando de esto más adelante. Tengo otro saludo, che. Interrumpo. Dale. Me acaba de llegar. Tíralo, Las autoridades de todos los colegios católicos platenses nos mandaron un gran y fuerte abrazo. Oh. Están muy contentos con lo que hablamos en el programa y nos hicieron saber que están empezando a utilizar materiales del .com para profundizar su política de formación de jóvenes críticos. Ay, me encanta. Ay, qué hermoso. Me parece re bien. Los chicos y las chicas de uniforme. La verdad que es una caricia esto. Sí. Y por último, también nos alientan a continuar con el debate sobre el aborto, porque es una ley que tiene que salir o salir. Eso dicen los chicos de las escuelas católicas, pero mirá y que... Y las autoridades, sobre todo. Las autoridades, sí, parece que sí. ¿Sí? Yo me imaginaba como otra cosa. Otra cosa, sí, sí, pero sí. Parece que los tiempos han cambiado. No hay que ser tan prejuicioso. No, no hay que ser prejuicioso. Y agradecer los saludos. Agradecemos los saludos. Y sin intermediarios pasamos directamente al portarretratos de hoy, del día de hoy, 5 de abril. Lo tenemos a Leopoldo Fortunato Galtieri. Un aplauso para Leopoldo Fortunato Galtieri. Qué bien. Nuestro etílico comandante en jefe. Ya fallecido. Brindamos, ¿Le daba a la petaca? Brindamos con un whisky inglés en su nombre. Sí, sí. A colación de las recordaciones por la guerra de Malvinas que se cumplieron este último 2 de abril. Y que él en un estupor etílico decidió comenzar, ¿no? Mandó la guerra. Una gran idea, gran pedo. Tranqui. Fortunato Galtieri, me encanta el nombre Fortunato. Me gustaba decirle Fortunato. Leopoldo Fortunato Galtieri también es candidato a la sección Le decíamos la muerte a... También conocida como Paredón. Uh-huh. O, pero, sí. O para los más reformistas, claro. Común, perpetua y efectiva. Así es. No, nos complica al igual que a Malita, que ya se nos fue. Es una lástima, podría ¿no? ser, le habríamos deseado la muerte a... Pero bueno, se la deseamos igual, ¿no? De ser posible, si estuviera vivo, se la desearíamos. ¿A quién? A Galtieri. A Galtieri, sí, igual que a Malita. Igual que a Malita. No, nos complica si esta situación de... Bueno, mira. Recordamos que funcionarios norteamericanos lo calificaron de general majestuoso y que murió por deterioros en su salud relacionados a su crónico alcoholismo. Alcoholismo. Sí, con H en el medio. Sí, un copado Galtieri, ¿no? Un copado. Ponele. Está en nuestro portarretratos. Está en nuestro portarretratos. Mira medio y mal. Y no lo vamos a sacar en el día de hoy. Bueno, también queremos comentarles que el temita con la gente de Radionauta sigue un poco tenso. ¿Qué pasó, ¿no? Tristán? Y fuimos a la pizzería después del otro día que comentamos que nos querían cobrar las pizzas. Que finalmente entendimos que a nadie se le regalan las pizzas, no. Las tenemos que pagar como cualquiera. Nosotros entendemos, igual la pagamos porque somos solidarios. Sí. Porque creemos solidarias. Y solidarias y como queremos aportar al proyecto que es el Olga. Pero bueno... Un par de empanadas, una para cada uno. Podemos negociarlo. Yo miro por la ventana y no acusan recibo. Medio garrón, me parece eso. Lo estás queriendo, garroñar unas empanadas. Ah, pensé que decías que te ibas a quedar con hambre con una sola. No. Las empanadas no son un garrón, son muy ricas. Son muy ricas las empanadas. Muy ricas. Y las pizzas también. ¿Y la pizza? Así que cuando quieran se pueden venir. ¿A qué hora abren la pizzería, Fer? Tipo 7, 8, se vienen a Lola Vázquez, 60 entre 10 y 11, y se comen una pizzita con una cerveza. Bueno, así como les mandamos saludos a la gente de la pizzería, aprovecho para mandar saludos. No mandamos saludos a la gente de la pizzería. A Violeta B, a varones antipatriarcales. A todos ustedes los voy a mandar a militar ahí a deconstruirse con los varones antipatriarcales, que ellos están así también en proceso. Les mandamos un saludo. Y a Sofía L también le mandamos un saludo muy grande desde acá. ¿Quién es acá? Sofía L? No la conocemos. No le mande saludos en nuestro nombre. Yo sí la conozco. Manuel, si la pudiera mandarle un saludo, le mandaría, pero no podemos. Ah, yo me di cuenta quién es. Pero reprimen, chicos. Perdón, ¿te diste cuenta quién es? Bueno, pero entonces... ¿sabes lo que pasa? Que esto empieza a convertirse en el programa de doña Tota, que le manda saludos al sobrino. Este programa puede ser lo que nosotros queramos. Listo, los saludos ya fueron nosotros enviados. No, bueno, finalmente, no, las empanadas las entendemos que no, las pizzas también. Ahora, ¿cuándo empezamos a cobrar, Fer? Porque ya, sin eufemismo, ya todos nos hicimos... Corre el monotributo. Sí, el monotributo. Trabajando en feriado se cobra doble. Doble, por sí, supuesto. Sí, horas extras creo se lo dejamos pasar a eso porque... A Rodo, dice. Hay que hablarlo con Rodo. Bueno. Ay, hablemos después con Rodo, bueno, porque Rodo es una persona accesible. Vamos a hablarlo con Rodo. El talonario de la FIP. Sí, todos tendríamos que traerlo. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, Rodo dijo que las cosas están medias complicadas, pero que bueno, que tengamos paciencia, que ya nos va a llegar el cheque. Tenemos fe. Sí, tenemos fe. Confiamos. Pasamos a nuestra sección estructural del programa. Emblemática. Emblemática. Emblemática. ¿Cuál es, Provencín? ¿Cuál es? ¿Será el tema de la semana? Muy bien, Provencín. Qué atenta que estoy. Estamos en sintonía, como se nota. ¿Cuál fue el tema de la semana, Provencín? A ver si seguimos el en la misma sintonía. El tema de la semana realmente no podía ser otro. Y desde ahora que tengo esta sección nueva me siento todavía más capaz de este tema, que es el temporal, ¿no? Que hubo y que nos que ha azotado a la ciudad y todos sus alrededores. Terrible el temporal. ¿Qué les pareció el temporal? ¿Lo sufrieron en carne propia? Yo lo sufrí en carne propia. ¿Qué te pasó, Manuel? Me fui a la cancha de River. Ay, mirá qué bueno. Sí, a ver un recital. Ajá. Ah, te fuiste a ver a los Arctic Monkeys. Me fui a ver a los Arctic Monkeys y a los Foo Fighters. Foo Fighters. Y me agarró la lluvia. Me agarró la lluvia en pleno Estadio Monumental, sin techito donde guarecerme, sin toalla. Toalla. O toallón con el cual secar mis húmedas partes. Ajá. Y con mucho frío. Mucho frío, claro, porque como les contaba hoy, desciende la temperatura luego de la lluvia cuando el viento rota del sur. O viene del sur. Cuando rota y se viene el sur, claro. Claro, se viene del sur. ¿Vos, Tristán, te pasó algo? A mí no me pasó nada. Ah. Yo estaba cursando y ni me enteré. Pero cuando salí había árboles caídos, era como medio un apocalipsis. Un apocalipsis. Claro. Terrible. Terrible. Sí. Fue un terrible flagelo que tenemos que vivir todos los meses. Sí. Creo que tendríamos que... ¿A quién hay que reclamarle? No sé. ¿Cuál es la dimensión política de este temporal? La verdad que no sé, habría que reclamarle al sol y... ¿Es un tema municipal, provincial o estatal? A la Vía Láctea. Para mí es supraestatal. O sea, habría que hablar directamente con la gente de la ONU. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA. Y decirle que, bueno, que aflojen un poco. Porque la gente le está pasando mal. Sí, pero si en otros lugares hay tsunamis y todo eso, por ahí toda esta gente que nombra está más ocupada con esas cosas. Se olvidan de nosotros. Sí, por ahí pasa por ahí. Quiero decir que hubo 500 árboles caídos. ¿500? Es una cifra oficial. ¡Qué dato oficial. Preciso! Sí, hubo muertos 501, también. ¿No? Lamentablemente no. Tuvimos que... ¿Puede ser que se siga muriendo gente por tormentas? Temporales. Es terrible. Es terrible, pero sucede. Sí, hubo 14 personas muertas por el temporal. Bueno, eso es un bajón. Eso va directamente a las malas noticias de la semana. Sí. Otras cosas pasaron a raíz de este temporal. Una de ellas fue que el intendente de Ituzaingó iba a inaugurar una nueva sede de la municipalidad hoy. ¿Hoy? Y se le hizo mierda, cito textual de como me lo escribió la producción, se le hizo mierda con el temporal. Se le cayó un poste de luz encima. Ay, ¿a la nueva sede de la municipalidad? Sí, era re linda, súper moderna. No conozco quién es el intendente, así que no quiero decir nada bueno de él. No, por las... Pero qué mala leche, loco. Mala suerte, sí, mucha mala suerte. Hoy le iba a inaugurar, no mañana ni en un mes. Se le cayó un poste de luz y la destrozó. Yo vi una foto. Igual como es, para esta época siempre está esta tormenta, porque siempre está la de Santa Rosa, que es fines de agosto, ponele. ¿A fines de agosto? O principios de septiembre. Ah, bueno, pero por ahí falta. Por ahí falta, pero esta tormenta, ponele, ¿tiene algún nombre así? ¿No? Habría que ponerle un nombre. Cara de desconcierto en la gente de la producción. Es un papelón, dicen acá atrás. El pampero. El pampero, la zapatilla. Ah, que soplaba el pampero. El ¿Y eso ocasionó el temporal? Puede ser. Puede ser que haya sido el pampero. Bueno. En cualquier caso... Entonces ya sabemos quién es el culpable. El ministro de Ambiente y Espacios Públicos porteño, Diego Santilli, contó que el nivel de virulencia de la tormenta, comillas, no fue normal y que, comillas, los vientos se asemejaron a los de un tornado. Me encanta esta declaración. Sí. No fuerte fue normal. La declaración. Yo también había escuchado por ahí que había hecho como que había sido infernal el calificativo. Infernal. Sí. Tormenta infernal. Le mandamos un saludo a la gente de la Botica de Satán. Ay, sí, compañeros de... Compañeros de Espacio. De Espacio, programa que... ¿Cuándo sale la Botica? Los martes. Ayer. Ah. Bueno, los miércoles de 8 a 10, sintonizan por Radio Nauta. Durante la tormenta estaban sonando. Claro, es cierto. Ojo. te musicalizaban la tormenta. Ojo. Atención, tenemos una hipótesis. Es que ellos conjuran ciertas cosas. ¿Ustedes creen...? Vos decís que, ¿qué estás diciendo, Tristán, vos? Que la gente de la Botica de Satán... Yo digo, ya nos peleamos con lo de la pizzería, nos vamos a pelear con lo de la Botica, ¿no? Si es necesario, sí. Okay. Yo los tengo amigos en Facebook y su imagen así de perfil es medio como satánica. Acorde con el nombre satánica. Del programa. No sé. Infernal. No quiero decir nada, pero... Lo sugerís. Lo sugiero. La gente del programa, en caso de que nos peleáramos, ¿no? La gente del programa de folclore, ¿para quién saltaría? Y se ríe. ¿Para quién? Yo creo que para nosotros. Compartimos día y hacemos compartimos un pase. Día y le hicimos el pase. Tenemos que volver a hacer el tenemos pase. Que volver a hacer el pase estratégicamente. Los tenemos. Y los tendríamos. Bueno, ¿en tu casa pasó algo, Proben? No, creo que no. ¿Fuiste a tu casa? No, sí, no estaba en mi casa en el momento del temporal y... Así que no, pero después volví, claro, en algún momento volví, no pasó nada por suerte. Pero hay 500 evacuados, ¿esto ya lo dijimos? Sí, no. Ah, entonces quiere decir que pasaron cosas en varios lugares. Como en Gonet, en Ensenada. Un en evacuado Ensenada, por árbol, dicen por acá. Un evacuado por árbol. Fue la política del gobierno sí, provincial. Exactamente. Por cada árbol caído habrá un evacuado. Sí. Uno por uno. ¿Y dónde lo llevaron? Y lo llevan a lugares sin árboles. Que se cayeron. Porque se cayeron. A caer encima de la gente. No, si 500 evacuados y 500 árboles, ¿qué datos precisos? Sí. La verdad que la producción que ha trabajado muchísimo. Sí. Y un dato mucho más pequeño que son 20 heridos. ¿Serán 20 heridos nomás? Pequeño, pero los 20 heridos ahí no, están. No, pobres los 20. Las un 20 granizazo, una rama loca. ¿Qué? Una medianera. Una medianera. Tremendo, terrible. Que todo eso ha sucedido, tremendo. Así que los podríamos estar hablando de la tormenta horas. Horas, ¿no? En Capital, sí, bueno, yo estuve en Núñez, salía de la cancha y estaba inundada. El Núñez, no la cancha. Estaba inundada en Núñez. Núñez, sí. ¿Toda inundada? Bastante. ¿Es femenina Núñez? La Núñez. Sí, femenina. Quiero leerles esto. Estoy abriendo comillas. Voló el tinglado de una iglesia y cayó sobre las víctimas que estaban en una parada de colectivos a unos 40 metros de distancia. Acá, de vuelta, esta es una comprobación de... No se murieron, así que nos podemos reír. De que Dios no existe. Porque ¿cómo vola el tinglado de una iglesia? Estaba pensando en lo mismo. O sea, es una prueba fehaciente. La presencia de Dios en la Tierra, ¿no? ¿Evitaría este tipo de episodios? Ya van a salir los que van a salir a decir fue todo una elucubración del Señor. Esas personas tenían que morir. Sí. No. El destino. Claro. Pero volvamos a nuestra hipótesis. Pudo haber sido Satán contra Dios. Ah, que dio todo que esto desde el mismísimo estudio de Radionauta. ¿Vos decís que hubo un conflicto de intereses ahí? Y es una lucha constante, ¿no? Es una lucha constante. Soluble. Del bien contra el mal. ¿Nosotros estamos de qué lado? Yo creo que del bien. Del mal. Ah. No, neutral. Del bien, por supuesto. Lamentamos esta muerte. También invitamos a la audiencia a que nos cuenten, ¿no? Sí. ¿Qué les pasó en sus casas? ¿Qué les pasó en sus casas, en sus barrios, en sus lugares de trabajo? Si estabas volviendo, estabas bajando de la autopista y, por ejemplo, te partió un rayo o... O te volaron, se te voló el capó. Te volaron las chapas. Te volaron las chapas. A mí se me cortó internet y el teléfono. A mí se me cortó internet también. Terrible. Cuando volví del recital. No pude producir áspero. Este programa. Qué áspero. No. Eso no es excusa. No. ¿Cómo pueden, si la gente nos quisiera contar qué le pasó en su casa, cómo podría hacerlo, Tristán? En nuestro Facebook, que es Letra Sermón Pequeño Burgués Ilustrado. Ya pueden opinar sobre el tema de la semana, el flagelo del temporal, perdón. Sí, o por Twitter, @Letra Sermón, nos mandan una mención y nos dicen ahí qué les pasó. Pero háblennos, porque al final... Si no hay nadie, ¿qué pasa? No hablan. O sea, si nos dicen qué les pasó, lo decimos al aire. O sea, salen al aire, chicos y chicas. ¿Se imaginan lo que sería sus salir al aire? Sus historias de vida al aire por Radionauta. Sí. No sé qué están esperando. Digan algo. Hola, ¿están ahí? ¿Hay gente detrás de eso? ¿Que es el éter? Y alguien debería ver. Yo supongo que nuestros padres también. No dejemos de reconocer esto, el tema del temporal, la falta de luz, la falta de un buen servicio de internet, ¿no? ¿Podrían estar complicando nuestra audiencia en el día de hoy? ¿Qué bajón cuando se corta la luz? Uno se siente tan... Lo peor del mundo. Es cada año más terrible. Tan indefenso, tan dependiente. ¡Qué embole! Sí. No se puede ni leer, aparte. ¿De Thomas Alva Edison? No, Edison no. ¿Quién fue el que inventó la lamparita? ¿What? Producción. Uno se siente tan dependiente de la electricidad. Tenés que poner a hacer boludeces como cocinar, dormir. No está tan mal. Es peligroso, aparte. Las velas son artefactos peligrosísimos. Son artefactos re peligrosos. Sí. Las cortinas y las velas. Con la oscuridad suele pasar que te tragas con el dedito del pie chiquito las patas de una mesa. Sí. Eso es un bajón. Eso pasa así, más habitualmente cuando no hay luz, ¿no? Igual suele pasar también, por ejemplo, cuando te levantas dormido. Acá están esgrimiendo otra hipótesis acerca de la falta de audiencia, que puede ser el fin de semana, las Pascuas, el Jueves Santo y el éxodo turístico. Pero lo pueden escuchar igualmente por internet, así que sí, no. Sí, pero están viajando, ¿no? Por ahí están... Lo pueden escuchar en un micro. Ahí está. ¿Lo comentaron? ¡Nah! Me muero. Último momento. Desearlo tanto. Marina y Yanes, te queremos mucho. ¿Quién? Yo tuve mucho miedo, dice. ¿Cuenta como daño colateral? Y su hermano le puso me gusta. Sí, claro que sí. Sí, el miedo es uno de los principales daños colaterales de la tormenta. Desmoviliza las masas el miedo. Sí. Claro, esa es la idea de la tormenta, meter miedo y dejarnos así... ¿Será la derecha? Y Santilli quiso incentivar eso. Eso me parece. Fue infernal, dijo. Esto no es normal. Acá está pasando algo raro. ¿Ustedes vieron cómo llovió anoche? Yo lo escuché en la conferencia de prensa. Sí, lo escuchamos también. Santilli que sale con Nancy Pasos. ¡Ay, no! Sí. No. ¡Ay, no sabía! Te lo juro, el Colo Santilli. Están muy enamorados, tienen hijos. Ella también es como coloradita. Sí, ¿no? sí. ¿Y los hijos son coloraditos? Acá me dicen que tengo que decir que viene una invitada. ¿De lujo? De lujo, parte del staff estable de letersermon.com. Pero no llegó, ¿no? Pero todavía no llegó. ¿No la presentamos todavía? Está aparentemente también como nuestro conductor Tomás, estaría parada en la bajada de la autopista. Ay. El flagelo de la rotonda de entrada a La Plata. El ¿no? flagelo. Otro flagelo, otra que la tormenta. Bruera, ¿qué pasa, loco? ¿Esto le corresponde a Bruera o a Scioli? Yo creo que a Scioli. Pero pasa que el señor viaja en helicóptero entre Buenos Aires y La Plata. Claro, no tiene ni idea de lo que pasa. Así cualquiera, sí. Manco, ponete las pilas. Fuertes declaraciones del conductor. Y pues la verdad, mira, nos complica con el otro conductor. Scioli y la igual merece también estar en nuestra sección, le deseamos la muerte a... Sí. Basta de hacernos los boludos y las boludas. No hablemos más de muertos. Sí. Paredón. Cuando tenés razón, Manuel. Para Scioli también. También. Y asumiría Mariotto. ¿Qué? ¿Qué hacemos con Mariotto? Vamos cabeza. A replantarnos a quien le deseamos la muerte. ¿Se puede matar a los dos? Acá, ¿eh? Si Mariotto me arregla la bajada de la autopista, yo lo voto. Le podemos sugerir que esa sea su campaña, su lema de campaña. Sí. Que, no, igual ya no tendría por qué votarlo. Para la próxima. Démosles buenas ideas. ¿Quieren que les cuente el pronóstico? Por favor. Dale. ¿Por qué no nos decís el pronóstico? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me pongo la camperita de media estación? Sí. ¿Me pongo un piloto? ¿Salgo con paraguas? Yo sé que tienen esas dudas, así que se las voy a despejar. Para mañana, es gracioso que es, el pronóstico. Que es viernes, no, la verdad que no. Para mañana, que es viernes 6, vamos a contar con una mínima de 10 grados y una máxima de 22 grados. No va a ser mucho frío, chicos. No. Ah, no, es cierto. 10 grados, 22 grados. Y temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Ambiente. Ambiente. Y va a estar despejado. Re lindo que va a estar ambiente. Despejado. Va a estar despejado tanto cuando tengamos el sol, cuando se haga de noche. O sea que veremos en cada caso el sol o La luna. La luna. Tenemos el dato de... Por supuesto. ¿De qué? ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto? Quiero saber... Yo sé que quieres saber. ¿Cuánto porcentaje vemos de la luna? Exactamente, profesor. Es un dato muy romántico. Es un dato muy romántico y muy lindo. Y lo tenemos, porque el tercer mundo siempre tiene todo. Y todo lo que necesitas. Que, paren, porque es re importante esto. Porque la luna... Le estamos viendo el 97,49% de todo su cuerpo. Es decir, la vemos casi toda. Ojo los lobos, ¿eh? ¿Cómo casi toda? Estamos casi por verla en un 100%. Ah, 97,47. No, 97. Pero la pregunta es, ¿está creciendo? Sí, está creciendo, por lo cual... Es cuarto creciente, cuarto más creciente. Que cuarto creciente. Ya sería un 97% creciente. Exacto, casi llena. Por lo cual vamos a tener una luna llena... Mañana. Nah. No. Atención, hombres, no puedo creer. Hombres y mujeres lobo, vayan preparando su capita. Y va a estar despejado, va a ser, hay que salir con anteojos de sol. Ahí mañana vamos, a la noche. Va a estar despejado, va a ser una luna llena, porque hoy está el 97,49% y mañana en el 100% será, ¿no? ¿Hay llena. Anteojos de luna, Provencín? Sí, sí, porque... Porque hay de todo en este mundo, pero bueno, no sabemos dónde lo van a poder conseguir. Y para el sábado también les contamos que va a haber una máxima de 25 grados y una mínima de 12. Va a estar despejado también, así que va a ser un sábado maravilloso. No se queden adentro, salgan. Después de la tormenta siempre llega la calma, dijo un poeta. Sí, un poeta de aquello. Así que bueno, pareciera que en este caso sí, no... Se cumplió. Se cumple, no faltará la... Bueno, acá estoy viendo una foto... De cómo quedó el frente del Club Glorias Argentinas en Mataderos. Terrible, ¿no? Terrible lo que causó esta tormenta. ¿En dónde? ¿En Mataderos? No. Mataderos. En Mataderos. Glorias Argentinas. El enfrente. No, lo que también se rompió bastante fue el San Lorenzo, ¿vieron? La cancha San Lorenzo. Como la ciudad deportiva, algo así. Bueno, estamos como divagando, ¿no? Pero es, el clima es un... Es un divague. Es un tema para divagar. Y sí, y es nuestro tema de la semana. Es verdad. El tema de la semana. Y entonces tendríamos que ir a escuchar el tema del tema de la semana, ¿no? Como exacto. Buenos coherentes que somos. Sí. Cuarentas. Sí. ¿Cuál es el tema tenemos? De la radionautafm@gmail.com. Bueno, retomamos el programa, estamos un poco... Escuchamos, perdón, los Beatles. Escuchamos. Rain. Los Beatles, lluvia. Rain. Qué, qué lindo tema. Que no está en ningún disco. Salió como mira. Simple y... Muy lindo. Está, así que está como medio... Estamos medio bajo en el estudio. Nos bajoneamos. Sí, pasa que las tormentas... Igual hay gente... A mí, yo soy de la gente que le gusta la tormenta. No es por la tormenta, ¿eh? Ah, no es por la tormenta. Indirectamente. ¿Qué pasó? Recibimos nuestra primera crítica. Ah, la mierda. Nunca antes nos había pasado. Recibir la primera crítica. Desde que se inició el sermón directamente, nuestra primera crítica. Mentira. Alguien nos mandó un mensaje. ¿Quién nos mandó un mensaje? No digamos quién porque... No decimos quién porque prefirió hacerlo desde el anonimato. Está bien. Está muy cobarde. No. Está bien, fue una sugerencia. Está todo bien. No empecé a bardear a la gente, Tristán. Los estoy escuchando. La verdad es que es triste que teniendo un espacio de radio se pongan a hablar del tiempo. Oh. En mi pueblo... Decían que cuando hablabas del tiempo era porque no sabías de qué hablar. Para que reflexionen. Bueno. Por un lado, sí, gracias no tenemos a... nada de qué hablar. Y por otro hay lado... Hay que estirar esto. Gracias, tus críticas las usamos para seguir construyendo esto. Por supuesto. Gracias. Gracias y esperamos no tener que estirar tanto para la próxima. Pero volviendo al tema de las tormentas. Esperemos que no haya pasado nada a esta persona, ¿no? No, en su casa, esperemos con que el no. temporal. Esperemos que no. Porque me parece que mucho no le importan las víctimas. Está siendo muy incisivo, Tristán. Así nunca más nos van a mandar mensajes privados. Nunca me va a escuchar nadie. Le mandamos un abrazo grande a... ¿quién fue que nos... Anónimo. No vamos a decir quién Anónimo. Fue. Le mandamos un abrazo grande a Anónimo. Sí, esperamos no... Y esperemos que... No, en serio, gracias por la crítica. Nos ayuda la a mejorar. Pero volviendo al tema de las tormentas. Yo decía que yo soy de los que me gustan las tormentas. No, a mí no me gustan. A mí me encanta. A mí me gustan. A mí me gusta, pero para estar metida en la cama, no para andar por la calle. Exacto. Que te caiga un árbol en la cabeza. Techo de chapa. Ruido de gotas. De lluvia. Ah, el mejor sedante. Bueno, re sano es este chico, sí. Re sano. Está bien. Está bueno, sí, está si bueno. Si usa esos sedantes, está bien. Bueno, ¿de qué podemos ir hablando que no sea de... ¿Quieren que charlemos un ratito de... De la lluvia para qué? Del punto com. El punto com. ¿Qué porque pasó el punto con el com punto tiene com? Cosas muy interesantes. Por ahí al anónimo que nos escribió le puede llegar a interesar un poco más. Uh-huh. ¿No? A ver, que no nos escuche, pero que nos lea. Claro, por ahí leernos le viene mejor. Estamos con un punto com de emergencia, porque estamos tuvimos con... problemas ver, con el servidor. Sí. ¿De qué se trata el punto com de emergencia? Es un blog. Nos cuesta asumirlo, pero es un mero blog. Sí, hemos caído. Pero en qué lindo la que está igual. De la red. En realidad, no sé si hemos descendido o hemos avanzado, porque el blog es parte de las nuevas redes sociales, por la llamada web 2.0. Sí. Pero bueno, el tema es que estamos en blog, porque si recuerdan, si nos han escuchado programas anteriores, hemos contado que nuestro webmaster estaba en Boston, de rehén de unos ciberterroristas, que bueno, cuestión, no sigue podemos... ahí con la media en la cabeza y sí. No tenemos noticias. Ay, nos piden rescate, nosotros... No, la verdad es que no tenemos la plata para pagar el rescate. Vamos a hacer unos bonos para conseguir. Vale que no. Vamos no a hacer podemos pagar de empanada, sí. No vamos a pagar un rescate multimillonario. No. La gente podría o mandarnos plata, también. Sería una opción. En vez de coronas, que la familia Portado nos manda coronas, claro. Pompas, claro. Fúnebres, ¿por qué no nos manda plata? Si dona un bombardero. ¿Eh? Un bombardero. ¿Un bombardero? Lo podemos ir a buscar y lo rescatamos. Lo rescatamos. Y después lo subimos una nota sobre cómo rescatamos a nuestro webmaster Luis. Podemos ir un jueves a hacer el programa en vivo desde Bombardero. Sí, sería genial. Le traemos radio cambio y fuera. Sí, sí. Tormenta 1 a Tormenta 2. ¿Me escuchás? Y sería algo así. Tormenta se va a llamar. Tormenta, el Bombardero. Sí. En homenaje a nuestra escucha anónima. Tormenta, me encanta Tormenta, el nombre Tormenta. Pero bueno, la cuestión es que estamos saliendo al espacio virtual desde un blog que es un poco difícil de decir al aire porque sí. Ya se van a dar cuenta. Es ltm.com. Pero .com escrito con letras, ¿se entiende? L-T-M-P-U-N-T o C-O-M ltm.com. Sí. Ahora sí, .wordpress.com. Ajá. Pueden acceder más fácilmente desde nuestro Facebook. O se meten en el Facebook. Claro, pero igual sí quedó muy claro. Y ahí está ltm.com.wordpress.com. Parece como... ¿Cómo que? Capicúa. El primer blog Capicúa. ltm.com.wordpress.com. Casi Capicúa. Bueno, como ya sabrá la mayoría de la audiencia, pues seguramente también nos leen, tuvimos la nota de Malena a... con la visita del Papa a México, una nota muy interesante. Que fue también tema de la semana pasada. Fue tema de la semana pasada y la nota es muy interesante ahí poniendo en cuestión cuánto beneficia a los gobiernos la llegada del Papa o no. Uh-huh. Para mañana, no, también quiero decir que hoy salió una nota de Primo Ale, con quien comparto la sección de género, muy interesante. Para mañana tenemos... Le mandaríamos un saludo a Primo Ale si no fuera que no está permitido. Yo se lo mando por política entonces, editorial. Le mando un saludo a Primo Ale y ya que estoy le mando un saludo a Florencia M no, y a Cris. ¡Ey, ey, ey, basta! Bueno. Cuando yo te dé la señal, Fernando, le cortás el micrófono a Provencín. Yo ni bien puedo, me encanta aprovechar mi momento. Bueno, tenemos una sección nueva a partir de este año que es muy interesante para quienes vivan en suelo platense, que son la de los centros culturales, que está a cargo de Santiago A., que es un experto en centros culturales, que nos va a contar toda la movida por ahí. Qué bárbaro. Que a colación de que estamos, por ejemplo, en un centro cultural. Nosotros en este mismo momento. Bueno, La Plata es un lugar donde hay varios, ¿no? Donde se mueve, hay movida. Hay movida cultural. La movida cultural platense es una institución. Es toda muy, institución. Muy interesante y muy vasta. Y Santiago A. nos va a estar contando sobre eso. También el fin de semana tenemos... ¿Qué tenemos el fin de semana, Proven? Me dejó mal el anónimo, me dejó mal. La verdad es que sí. El fin de semana tenemos la reapertura, por decirlo de alguna manera, de una sección que está a cargo de Castaña de Cajú, como me gusta decirle a mí, que nos va a contar sobre los sentimientos, las relaciones, los vínculos en esta sociedad moderna o posmoderna. Pues depende, ¿no? Cómo la veamos. Moderna tardía. ¿Cómo la podríamos ver? O de la modernidad tardía. Postcapitalismo. Postcapitalista, bueno, una porquería, una cosa, bueno. Presocialismo. Bueno. Esa sería una manera muy optimista. Muy optimista. O, no sé. Muy optimista, depende sí. de qué socialismo estés claro, hablando. También. Bueno, Castaña no nos va a hablar de todos estos tipos de sociedades, sino de cómo se dan los vínculos al interior de ellas. Así que todos y todas seguro nos vamos a sentir muy interpelados. Les recomendamos esa sección. ¿Qué más tenemos, Proven? ¿Qué más tenemos? Ya para la semana próxima, claro, pues yo me creo que es fin de semana, pero no, es jueves, bueno, no. Pero es feriado. Bueno, estamos trabajando igual, aunque sea feriado, pero es porque la iglesia no es la soba. Sí. Bueno, la semana que viene tenemos la sección de economía. Economía. Es nueva esa sección también, me parece. Es una sección nueva. Sí, sí. Con cronistas nuevos y nuevas. Nuevas, con cronistas nuevas, sí. Que parece que la rompen, son especialistas en la materia. Siempre nos estaba faltando la pata especialista. Pata económica. Bueno, pero este año, como Le Tercer Mon salió ahí a buscar y encontró algo muy bueno de unas especialistas, que además sus notas son muy, muy dinámicas, como para que no... Porque viste, ¿vos ya la leíste? Yo ya tuve acceso a ellas, sí. ¿Por qué vos tuviste acceso? Yo no, ¿cómo hiciste? Porque soy muy amiga de una de las editoras. Por eso hablas tan bien de ella. Del dúo de boludas. Aprovecho para mandar un saludo al dúo de boludas de CRL. Ya le mandaste la vez pasada. Está aquí presente. Bueno, las notas... No, quiero decir esto porque de verdad están piolas, porque en general a veces a mí me reaburre leer sobre economía. Estas están muy divertidas. Tenemos a Paulita T, otra colaboradora enorme nuestra. Que nos Genia, que Genia, va a estar también acá. Que va a estar invitada en algún momento en el programa de radio. Que nos va a sacar una nota sobre género, también metiéndonos un poco en esta sección. Y Militancia Light con Fortabat, como contábamos el programa anterior. Eso es buenísimo. Otra sección nueva, Crónica. Militancia Light por Besugo. Por Besugo, claro, claro. Por supuesto, el encargado de la sección. Otra sección nueva, Crónicas Suburbanas, de la mano de Jessica, que es una debutanta, que también, bueno, ella nos va a hablar sobre la tragedia de Once. Y creo que eso es todo lo que les voy a comentar por ahora. Bueno, todo mucho. Esto y mucho más lo vas a poder encontrar en ltm.com.wordpress.com, que es así como nos estamos comunicando con ustedes desde el espacio virtual, es el espacio que ocupamos virtualmente, formato de crisis, pero estén atentos y atentas que en cualquier momento, quien te dice, vuelve el original de tercermon.com, recemos para que esto suceda. ¿Nos dará algún resultado? Bueno, le pedimos ayuda a los pibes y a las pibas de los colegios católicos. que nos mandaron saludos. Que recen por nosotros, como sí. Nosotros por Babi. Sí. Sí, o los mexicanos que le cantaban a Benedicto. ¿Qué le cantaban los mexicanos a Benedicto? Benedicto 16, agrégame al Face. Ay, Benedicto 16, acá lo requieren cantar. Agrégame al Face. Benedicto 16, agrégame al Face. Qué lindo. Eso es religión 2.0 también. Exactamente. Tenemos un mensaje, lamentablemente. Nuestra invitada del día está varada. Como lo habíamos como dicho, sí, en la autopista Buenos Aires La Plata. A ver, se me perdió el mensajito, pero parece producción pero parece que hay bardo por Camino Centenario. Eso es lo que trato de recordar. A ver, leo textual: hay piquetes por todas las entradas a La Plata, esto está terrible porque en Centenario se armó bardo. En fin, vamos a seguir esperándola hasta el final del programa. ¿Yo? Si no, a mí se me ocurrió una cosa. Podemos seguir hablando de las tormentas, chicos. ¿Es un piquete por la tormenta? ¿No más tormentas? Ay, será por eso los piquetes. No sabemos si es amigo o enemigo el piquete, así que no podemos decir nada. No sabemos si somos amigos del piquete o no. Puede llegar a ser amigo. No, yo amigo creo que de somos. Olga, el piquete. Somos amigos del piquete y amigas. Por lo general. Lamentamos que amigos. Nos detenga la invitada, sí. Porque sobre todo por la chica esta anónima o el chico anónimo que nos. Vamos a mandar un negociador. Se va a aburrir. Bueno, porque está también nuestro conductor varado ahí. Ay, sí. Por eso me tienen que padecer a mí. No es ningún padecimiento. No, Tris. Ay, vos gracias. Tenés las puertas abiertas para conducir este programa cuando quieras, siempre que falte Tomás. Qué bien. Bueno, vamos a las cinco malas. Ahí está, me gusta. Dale. Tomó la rienda Tristán. Vamos con las cinco malas. ¿Tenemos artística para las cinco malas esta vez? No. No. Todavía no. ¿Cuándo podemos tener? Todavía no. Ese todavía. Para... Acá el operador me dice que después del 14 podemos tener. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 14? ¿Qué pasa el 14? El 14. Provencín, ¿qué pasa el 14? Ay, pasa algo maravilloso, que es que va a haber una fiesta en el Olga Vázquez para inaugurar oficialmente este espacio que es Radio Nauta. ¿A nosotros nos invitaron? Por supuesto. Ah, porque no estaban bien las cosas con la radio. No, pero bueno, dijeron, si traen gente, vengan y traigan gente. ¿Y podemos traer gente nosotros? ¿Podemos traer cualquier gente? Yo creo que si seguimos el programa cada vez menos, cada pero vez bueno. Menos. Nosotros y nosotras vamos a estar, porque va a ser muy divertido, seguramente va a haber bandas. Nos pueden decir las cosas en la cara, si bien. La gente de la botica de Satán, claro. Nos puede decir las cosas en la cara. También. Sí. Que tanto les molesta. Así que el 14, vayan agendando, ¿no? Ah, acá me dice la producción que hay un corte en la subida de la autopista por vecinos protestando, bueno, miren, casi, por falta de luz. Bueno, a raíz de, creemos, producto del temporal. El temporal, sí. Que, como ven, sigue siendo el telón de fondo de este programa. ¿Cómo evitarlo? Que, sería, es que nos atraviesa. Sería desinformar, ¿no?, hablar del temporal. Sí, totalmente, y de hecho... repercutió al interior de nuestro programa. Sí. Vecinos sin luz en zonas enteras. Bueno, no un bajón, escuchar la radio. Como bien decíamos, es un bajón no estar sin luz. Escucharnos. Así que pese a que están intercediendo en la llegada de nuestra invitada y de nuestro conductor, nos solidarizamos con la gente. Nos solidarizamos. Está cortando. Y... siempre y cuando no pidan más seguridad o les dé miedo que no haya luz por la seguridad, nos apoyamos pero no con se ellos. Trata de eso, simplemente la luz. Así que sí, le damos voz a ese reclamo porque la verdad que es... Le damos luz al reclamo. Vos, digo. No, luz también. Pero bueno, pasemos a las cinco malas que no tenemos artística, pero puede ser esta. Estas son las cinco malas noticias de la semana. Bueno, ¿empiezo? Empieza, Rubén. No hay mate, nada. Ah, no se puede. Bueno, una muy mala: querer para matar. Crece la cifra de hombres que queman a sus parejas. Desde que se conoció el caso de Wanda Tadei, al menos 43 mujeres fueron quemadas por sus parejas o exparejas. Según cifras que maneja la institución, que será la Casa del Encuentro, aunque la producción no me lo puso, en la Argentina más de 200 mujeres son asesinadas por año. La mayoría son apuñaladas o baleadas, aunque el porcentaje de víctimas quemadas también es alto y, como decíamos, aumentó desde el caso Tadei. Que fue un bajón lo del caso Tadei, porque fue algo así, yo había escuchado algo, como que generó como cierta cuestión de imitación. Sí, exacto, claro. Como un efecto contagio, por esto también de que se eliminan fácilmente las pruebas, es más difícil probarlo. Y sí, de hecho, 43 mujeres después de ese caso también fueron quemadas por sus parejas o exparejas. Sí. Esto está bueno para ver, digo, ¿no? Esta pregunta que ahora está en boga, así de la influencia de los medios de comunicación. Sí. ¿Cómo por ahí exponer ciertos casos con determinados detalles? Digo, no sé, para pensar. Sí, para pensar. De hecho, en general, por ejemplo, se muestran más los casos de violencia, pero no se informa sobre los juicios, cómo van. O sea, no se informa sobre... Chicos, cualquiera. No se informa sobre... sí, Manuel. No se informa sobre, por ejemplo... El juicio de a Eduardo Vázquez, ponele. No sabemos tanto eso, pero sí de los casos. Entonces, a lo que voy. Sí. ¿Qué pasa con el juicio se muestran de más los episodios de violencia y no las penas sobre los estas parejas que han dado muerte a sus mujeres. Entonces, a sus parejas, quiero decir, no a sus mujeres. Entonces, tenemos que preguntarnos por el rol de los medios de comunicación. ¿Tenemos información del el caso de Vázquez? ¿Cómo? El caso de Vázquez no sabemos bien. Sigue, está en juicio. Está en juicio. Sí, supongo que él está... No, no sé. Él está en prisión preventiva, me parece. Está en prisión preventiva. El, recordamos, el batero de Callejeros. Que, bueno, quemó a su novia, ¿no? Estaban casados. Sí. A Wanda Tadei. Tadei. Que fue el caso más paradigmático de esta modalidad, entre comillas, de quemar a las mujeres. Bueno, otra de las malas es que murió el Dualde Bueno. Adiós al Dualde Bueno. A mí me puso re mal, posta. Eduardo Luis Dualde, abogado, militante e historiador, que no compartía con el expresidente más que el nombre, afortunadamente, y el apellido, que no es poco, murió este martes. Fue secretario de los Derechos Humanos desde 2003 y militó intensamente por los y las presos y presas políticos, la memoria, la verdad y la justicia. Durante los años 70 luchó por la unión de toda la izquierda argentina, luego se tuvo que exiliar en España ante un pedido de captura del gobierno militar. Un pionero de la lucha por los derechos humanos desde que fue juez de los que luego serían fusilados en... Sí, fue... Entre fue abogado. Fue abogado, claro, en la defensa de los... Junto con Rodríguez Ortega Peña. Ortega Peña. Así que bueno, una lástima. Lamentamos la muerte del Dualde Bueno. Claro, al Dualde Malo lo podemos mandar a la sección de Le Deseamos la Muerte a... Como que dos malas noticias, que murió Eduardo Luis Dualde y que no murió... Y que el bueno sigue haciendo, el malo sigue haciendo de las... A mí me dijeron, se murió Dualde y por ahí te puse contento. Sí, pero no. No, muy mal la persona que me dijo eso. ¿Seguimos con otra? Dale. Te agradezco, mamá, pero callate. El novio de Carolina Farías, una chica de 29 años, la tiró por la ventana de un cuarto piso luego de una discusión. Ella está internada y muy grave. El novio dice que ella se tiró sola. Frente a la clara violencia de género que implica el caso, la madre de la chica salió a declarar a los medios que su hija ama a su novio y que ella la ha acompañado y la acompañará siempre en los golpes, porque sabe que están relacionados con el amor. Otros familiares de Carolina que no son su madre y que no son tan idiotas buscan testigos para lograr iniciar una causa contra el novio. Bueno, tremendo. Seguimos con... Una mala. Sí. Sí. Esto de... Te pego porque te quiero o... Porque te quiero, te aporreo. El refrán. Claro, pues acá encarnado en la madre de esta chica Carolina, pero también en cuántas otras personas, ¿no? Esta idea del amor romántico y de la posesión. Y de naturalizar también estos tipos de violencia. Y además nos habla también... Como decíamos con el caso de Wanda Tadei y ahora con el de Carolina Farías, de que los lugares más peligrosos para las mujeres son sus propios hogares y sus propios conocidos, parejas o exparejas. Es terrible eso. Y sus propias madres, claro. Ocultando. Y a riesgo, o sea, contraposición, de por ahí lo podemos llegar a pensar de que el peligro está como en la calle o con desconocidos, ¿no? Sino que está mucho más cerca. Definitivamente. Sí, bueno. Lamentablemente, bueno, claro, porque estamos en las noticias malas, por eso esta por suerte después tenemos las buenas. Está cubierta por un manto de bajón. De bajón. We don't need no education. Esteban Bullrich, el mismo que habló de estudiantes demasiado politizados durante las tomas de colegios, confirmó que el gobierno macrista cierra 96 cursos dictados hasta ahora en escuelas públicas de la ciudad. Los cierres continuarán en 2013. El ministro aclaró que los cierres tienen un fin estrictamente pedagógico. Ay, qué bonito. Marche un curso de pedagogía para Bullrich, un curso de pedagogía y también, no le deseamos la muerte a, pero, no sabemos si se lo merece tanto, pero como un perpetua y efectiva. Por lo menos. Y al ex ministro de educación del gobierno macrista, sí le deseamos la muerte. Ni lo nombre. Perdón. ¿Cómo, cómo será un fin estrictamente pedagógico para este cierre de los 96 cursos. No pudo explicarlo por ahí, ¿no? Lo podemos invitar para que le venga a explicar el programa. Haciendo un paper para explicarlo. Ya va por las 100 hojas. Pero no, está y medio... todavía no nos llevó a la idea. Bueno, difícil. Sigue haciendo de las suyas el macrismo con el tema de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? ¿Ya vamos por la quinta? Sí, sí, por partida triple. ¿La última? Luego de la visita del vicegobernador Mariotto, de quien hablamos hoy, a una cárcel bonaerense, se desencadenó una espiral de violencia penitenciaria que terminó con 3 presos muertos hasta el día de hoy. Las represalias del servicio penitenciario bonaerense contra los presos que se animaron a contarle alguna verdad a Mariotto se dieron en la forma típica en que el gobierno asesina en las cárceles, encerrándolos con sus enemigos. 3 muertos en 3 cárceles diferentes y este sistema que no da para más, desde hace décadas, sigue vomitándonos muertos a manos del Estado. Fuerte. Así es. Malísima, sí, también. Yo vi los presos, esa foto que salió en la página de la semana pasada, que, sí, que le mostraron... Que le entregaron una faca y una cuchilla muy grande a Mariotto. Que se la daban los penitenciarios. Lo que hacen, la lógica que usan los penitenciarios para que los presos se maten entre ellos cuando quieren que alguno muera, es le dan cuchillas y facas a los presos que son sus enemigos por cuestiones barriales o cuestiones de bandas enfrentadas. Y al preso que quieren que muera lo meten solito en una celda de castigo a donde meten a los otros también y pasa lo que tiene que pasar según ellos. Unos copados. Así murieron 3 presos ya en estos últimos 3 días. Bueno, otro bajonazo. ¿Cómo podemos salir de este bajón? ¿Con un tema? Con un tema. Y bueno, vamos de otra con manera. Vamos con un tema. ¿Qué tenemos? ¿El operador, vos seguís estando ahí? Bueno, podés mandar un temita así como para... Woke up this morning with light in my eyes and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home alright. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Era Mr. Spaceman de los Birds. Le Tercer Mon se escribe con E final. Final. You play a stereo loud. You got your headphones on. I see you dancing around to your favorite song. Is who do you love? I wanna know his name. Does it feel like I feel? Is it standing in the rain? I'm out in the

Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. No a la baja de la imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas, por Radio Nauta, 106.3. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Bueno, llegó al estudio Alejandro Canepa, que no vino en la autopista, no vino en micro, no vino en auto, vino me en helicóptero. Vine en caballo, me vine en caballo, Tristán, buenas noches, proben sin noches. Paso. Directamente a pasarle las cotizaciones de los novillos en el mercado de leñez, el novillo liviano entre 4.31 y 4.60 kilogramos, el mínimo 9.90, el máximo 11.10 con 11.55 el tope. El novillo mediano 4.61 a 4.90 kilogramos, 9.80 el mínimo, 10.70 el máximo, 11 el tope. El pesado entre 4.91 y 520 kilogramos, 9.60 el mínimo, 10.50 el máximo, 11.20 el tope. El pesado de más de 520 kilogramos, el mínimo 9.40 el máximo, 10. También 10 el tope. Los novillitos. El novillito mediano entre 3.51 a 3.90 kilogramos, 9.40 el mínimo, 12.50 el máximo, 12.70 el tope. El pesado entre 3.91 y 4.30, 10.10 el mínimo, 12 el máximo, 12.50 el tope. Las vaquillonas medianas entre 3.51 a 3.90 kilogramos cotizaron 9.70 el mínimo, 11.40 el máximo, 12 el tope. Pesadas entre 3.91 y 4.30, 9.10 el mínimo, 10.20 el máximo, 10.50 el tope. Las vacas, la vaca liviana entre 4.31 a 4.50 kilogramos, 7.20 el mínimo, 8.40 el máximo, 9.20 el tope. La conserva mínimo 3.80, máximo 4.40. 4.30 el tope. Tenemos volatilidad en el precio de los granos pasando a la agricultura. Hoy miércoles las negociaciones en el mercado local se desarrollaron de forma muy similar al día de ayer, con una rueda de Chicago que operó durante toda la tarde con movimientos ascendentes y descendentes en sus precios, según informan la Bolsa de Comercio de Rosario. Así, por la soja con descarga, las fábricas locales ofertaron 14.90 pesos por tonelada, mientras que por la soja nueva fue de 1.500 pesos por tonelada. En tanto, por el maíz, para el consumo, la oferta fue de 670 pesos la tonelada con descarga inmediata, y la exportación ofreció $172 por tonelada para el mes de julio por la mercadería condición cámara. Por su parte, el trigo con pH 78 para el mes de julio, la oferta fue de 180 pesos por tonelada, y para el mes de agosto la oferta por el trigo cámara fue de $165 la tonelada. Por último, para el girasol, las fábricas locales ofrecieron pagar $300 la tonelada con entrega inmediata. ¡Nos vamos! ¡Me voy! ¡Alejandro! ¡Me voy! ¡Nunca te vas a querer explicarnos me voy qué es en caballo. El pH 78! Auspició, nada. Auspició no. DAOS Agro Sciences y... Él mismo se auspicia, es una cosa re loco, es autosuficiente este señor. Y bueno, me voy porque bueno, no tengo tiempo. Alejandro, déjanos agradecerte. Sigan sintonizando Radionauta FM 106.3, la radio que escucha el campo argentino. Y seguimos adelante, corazón a corazón, puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz. Y seguimos adelante, corazón a corazón. En el Hola. Aire. Pero qué apurado que se fue. No, Alejandro Canepa. Cada vez más rápido nos da la información. Yo nunca entiendo lo que dice. ¿Qué es la conserva? No. ¿Qué es la liviana? ¿Qué es ¿Qué la es soja el pH, con descarga? pH 78. No. Es más caro, me parece, que el normal. No sé. Tiró pero igual las claro. cotizaciones de para el mercado de Rosario. Yo me, o sea, la de los granos para el puerto de Rosario. Yo me quedé con la duda del de qué pasó con el de Quequén. Ay, no se lo podemos preguntar. Y con el de Buenos Aires también. Se lo iba a preguntar, pero... No, se fue tan rápido. Se calzó las espuelas y salió disparando. Como un jinete en la noche con la luna llena, casi llena. Sí. Esa imagen, ¿no? Terrible, Alejandro Canepa. Luna llena en su corcel. Cuando sale tenía, la luna. Tenía ganas de disfrutar de la luna. Bueno, le agradecemos así al aire, Alejandro. Sí, gracias, Alejandro. Nunca, siempre se va, nunca le podemos Creo que se va dar un abrazo. Se va con Víctor Hugo. Capaz que se va acá enfrente a la Salamanca. Ah. Ahora vemos si está el caballo atado en la... ¿Lo reconocerán sí. en la Salamanca? Y yo creo que sí. Él es como un dios para los chacareros y las chacareras. Una pregunta. Claro, su lugar. Un caballo en la ciudad, sí. ¿Se ata con la soga o con una cadena tipo bicicleta? Para que no te lo roben, digo. Me permito la pregunta. Sí, me parece muy pertinente la pregunta a mí. La verdad que no. Habría no que preguntarle a Alejandro. Por ahí la próxima, si nos da un poquito más de, sí, de tiempo, le podemos preguntar. Ella se compra a sus propios auspiciantes, nos podría pasar unos pesitos de Dao Aura Science. Si le damos el espacio, ¿no? ¿Quieren que les cuente qué pueden hacer el sábado? Por Dale, favor. Contanos, prueben. Ya metiéndonos. Dale, contanos, prueben. Ya metiéndonos en un área que, como decíamos, hoy le toca a Santiago A. Vamos a hablar de un centro cultural que se llama En Eso Estamos. ¿Lo conocen? Sí. No es un centro cultural, me dicen por acá. Ay, bueno. Es un espacio cultural. Es un espacio cultural. Ay, cómo metí la pata ahí. Bueno, entonces no es sección de Santiago A, así que podemos... ¿Es un espacio cultural? ¿Está bien dicho así? Sí, sí, sí. Bueno, lo importante es que se llama En Eso Estamos y hay un montón de cosas para hacer en Eso Estamos. Está buenísimo. Talleres a precios muy accesibles. Pero bueno, nos toca hablar del sábado. Esto queda en 8 entre 41 y 42 en la ciudad de La Plata. Que hay un evento que es Toto Tomás en vivo. Toto Tomás. ¿Lo dije bien? Nuestro conductor, que está así varado. Nuestro conductor varado. En la bajada de la autopista con los cortes. Es Toto Tomás en vivo. Es otro Tomás, evidentemente. Y les contamos que va a haber cerveza artesanal y tacos. Me encanta la cerveza artesanal y los tacos. Los tacos. Y los dos juntos, una maravilla. Explosivo, combinación explosiva. ¿Tacos altos o altos tacos? Tacos altos, no. Va a haber, prometen, que va a haber mucho amor de la banda que es Toto Tomás, evidentemente, y los anfitriones y las anfitrionas, para que pasen una noche hermosa. Así que ahí estaremos. ¿En dónde? Entonces, en Eso Estamos, 8 entre 41 y 42 de la ciudad de La Plata. Amigos y amigas de este programa nos deben estar escuchando. Sí, nos está escuchando una de sus integrantes seguro porque está acá. Por lo menos una. Gracias. Vamos a pasar a una de, otra de las secciones más victoriadas y festejadas por la ahuyentada, que es ¿Por qué debería ser feriado hoy? Que es una sección que hoy tiene un problema, ¿no? ¿Qué pasa hoy, Tristán? Se genera la siguiente paradoja. Una aporía. Hoy es feriado y sin embargo vamos a decir razones por las que debería ser feriado. Bueno. ¿Debería ser más feriado o debería cambiar la razón por la que es feriado? ¿Por qué debería ser un feriado laico? Propongo en este mismo instante. Gusta, porque la iglesia... ¿Qué provencín? Nos la soba. Exacto. ¿Por qué debería ser feriado si no fuera Jueves Santo? A ver... Un 5 de abril, pero de 1614, la princesa india Pocahontas, popularizada luego por las películas de Disney... Se casa con el inglés John Rolfe. Día de la tradición y no, recuerdo de las mencionadas películas. De la traición. Ah, de la traición. Mirá cómo me traicionó. Se casó con un inglés, era de la India. John es todo que mal con inglés. Pocahontas. Una cipaya. Una cipaya. Una cipaya. La primera cipaya. Probablemente. Bueno. No tengo ganas de que critiquemos a Pocahontas. ¿No criticamos a Pocahontas? ¿Por qué, Provencín? Censura nuevamente no sé, en la radio. ¿Qué? ¿Te ganó Disney? No, ¿Decido? Creo que nunca la vi Pocahontas. Yo tampoco la vi a Pocahontas. No, ¿alguien la vio en la producción? Ah, acá sí, dice que sí. Sí, ¿y la vio qué onda? Farela, que sigue chateando con Minita. Mentira, dice que no. Muy buena. Ah, bueno, algo para recordar. ¿Elton John? No, ese es el Rey León. El Rey León. Y bueno, no sabemos qué... La pasaban en el Big Channel. ¿Qué canal? ¿Qué canal? Antes de la ley de medios, el Big Channel. Bueno, y el 5 de abril de 1818, en los llanos de Maipú, en Chile, las Fuerzas Unidas Chilenas y Argentinas, bajo el mando del general Don José de San Martín... Me pongo de pie. Infligen una derrota completa a las tropas realistas, asegurando la definitiva libertad del país transandino, que es Chile. Ahí tenés todas las calles y pueblos que se llaman Maipú. Y todas las plazas que se llaman San Martín. También. Ay, ¿era por todo esto? Sí. Oh, buenísimo. Todo esto. La famosa feriado. Batalla de Maipú. Allá en los llanos de Maipú. Los llanos de Maipú. En Chile. Sí. Una vez cuando va viajando, ¿no? Por Latinoamérica, si tienen la suerte, de repente está en Ayacucho, ¿no? En Perú. Y dice, ah, mira Ayacucho. Te Yo suena. Yo vivía en la calle Ayacucho. ¿Por qué Ayacucho. Será? Por esto. Hubo una batalla también ahí. En Ayacucho. Sí, sí. Las famosas batallas por la independencia. Sí. ¿Qué batallas aquellas? ¿Qué batallas? Y una vez más aparece Chile en nuestras noticias. No, me refiero al programa anterior. Voy a apelar a un ejercicio de memoria. Excelente, excelente. Para que vean cómo nosotros mantenemos un hilo. Te pusiste unos auriculares, proben. Me gustan esos auriculares que me encantan. No escucho un sorete, entonces grito. Y el operador no está por ahorcar. Pero son re cancheros. Tiranos, ¿qué pasó un 5 de abril de 1840? ¿Lo tenés ahí a mano? Lo tengo, porque yo sabía que vos ibas a querer saberlo y toda la audiencia. Entonces, en 1840 fallece el militar bonaerense Mariano Necochea. ¿Lo tenían a este? ¿Es el que Necochea, el de la costa? Sí. Tiene el mismo nombre. Alférez del regimiento de granaderos a caballo. Otra vez el general. En la batalla de San Lorenzo. General en la campaña del Alto Perú. Y luego gran mariscal del ejército peruano. Wow. El comentario es que es idem a la anterior, claro. Al anterior comentario. ¿Por qué se llama Necochea, claro, la ciudad balnearia? ¿Por qué se llama? Por Mariano. El alférez del regimiento de granaderos a caballo. Gran mariscal. Mariano Necochea. La audiencia sabrán que se llama Necochea por Mariano Necochea. Yo ahora creo que sí. No. ¿Habremos hecho un gran aporte con esto? Sí. Para mí era como un nombre así de pueblos originarios, Necochea. ¿Te gustan los auriculares? Me encantan los auriculares, cómo te quedan. Sobre todo cómo te quedan. ¿Vos escuchás bien ahí? No. ¿Y para qué te los pusiste? Pues me parece más radial. Seguimos con nuestra sección. Nunca hicimos radio con Provencín. Hola, Provencín. ¿Cómo te sentís con esos nuevos auriculares? No, me siento como que estoy en la radio, ¿me entendés? Me da... Me... ¿Vos, Tristán, por qué no tenés auriculares? Vos tenés auriculares, pero tenés uno. Una cucaracha tengo. Tiene una cucaracha. Me lo puse de un lado solo. Canchero. No, por es que es muy fuerte estar acá en la radio, vamos a decirlo. Sí, yo me chivé todo. Sí, estamos... No creo que se refiriera a eso, Provencín. No, bueno, pero eso es una manifestación corporal de todo lo que estamos experimentando internamente. Sí, entonces yo me calzo los auriculares y me siento más a tono. Yo creo que mucha gente escucha la radio y tiene el deseo de en algún momento pasar por el aparato radial y estar del otro lado de la barra. Y por ejemplo decir que son las 21:17 p.m. en este momento y estamos por Radio Nauta, la radio de Olga Vázquez, y esto es el Tercer Mon Radio. Yo creo que a mucha gente le gustaría hacer eso. Pero no pueden, básicamente, porque no tienen ningún programa de radio. Pero, ay, qué malo, qué Tristán. Qué malo que sos, Tristán. Estás mal hoy, ¿eh? Estás re malo hoy, re malo. Pero bueno, en algún momento podríamos hacer la sección Cumplí tu sueño. Yo creo que sí. Cumplí tu sueño, decidí la hora en la radio. Ah, era re breve. Sí, pero porque tampoco que nos saquen no el lugar. No podemos dejarlo librado al azar. A ver, claro. Seguro nos van a terminar reemplazando. Entonces viene, por ejemplo, una persona X, Menganito. Menganito, ¿qué hora es? Y Menganito dice, son las 21:18. Cumplió el sueño con eso. Bueno, escríbanos. Estamos en Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Tristán? Le Tercer Mon, pequeño burgués ilustrado. Y el Twitter, @ Le Tercer Mon. Bueno, ahí nos pueden buscar. También nos pueden llamar a la radio del Olga, de Radionauta. Pero no hay nadie para atendernos, me parece. No, igual prueben. 502-1690. Y creo que nunca nadie llamó. No. Al menos no a este programa. No, Le Tercer Mon Radio. Un 5 de abril de 1963, para no perder el hilo, se conecta el teléfono rojo, el famoso aparato negro. ¿Cómo negro? Easy. Hay mitos que se derriban. ¿Estamos derribando un mito? Sí. Es un mito que se derriba. Bueno, entonces se conecta el teléfono negro. El famoso aparato negro, en realidad, unía al despacho del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en Washington con el líder comunista Nikita. Siempre tuve problemas con el apellido este. ¿Cómo es? Puede ser Khrushchev. Esto es ruso, ¿no? Muchas variedades. Estos rusos. ¿Será por la influencia de la revolución bolchevique? Muy posible. El Pravda nunca se decidió cómo decirle. Bueno, en fin. El teléfono unía los despachos de Kennedy y Khrushchev. Cosa que, por ejemplo, John, ahí te va una bombita. y el otro le como que estaba atento, como, o hay quilombo en tal lugar, ¿qué está pasando? No, nosotros no somos, le decía Kennedy, serán los chinos, claro, no sé, algo así. Estaban. Como para apaciguar un poco este temita de la Guerra Fría. Uh-huh. ¿Se ayudaría mutuamente a sostenerse en esos momentos difíciles? Che, la economía viene mal, y te tengo que decir que acá también, así que tranquilo. Claro. Se daban mensajes de paz. Pero acá no hay libertad de prensa, le decía uno al otro. ¿No? O sea, no vamos a decir cuál para no generar suspicacia. Che, Cuba, todo mal con Cuba. Uy, sí, qué mal, ¿no? Cuba está en el medio de esto. Sí, terrible. Así que se hacen las conversaciones. No, a mí igual me gustaría imaginarme una banalización del teléfono rojo o negro. Mm-hmm. En cualquier caso, sería algo así como, no sé, ¿qué? Che, John, ¿qué le puedo poner al este estofado que no? Ah, más útil, ¿no? Incluso, ¿no? Me parece como más útil. Para lo cotidiano, útil. Más útil, sí. Para lo cotidiano. O tengo bardo siempre con los guardaespaldas, que me siguen a todos lados. ¿Vos qué onda con los tuyos? ¿Cómo lo manejás? Claro, ¿cómo me levanto a Marilyn acá? Ah. Asistencia de producción. Sí, a mí me gustaría humanizarlos un poco más a los líderes. ¿Qué piensan? Sí, que seguramente se comunicaban todas esas cosas. Sí, sí, sí. Si nos gusta pensar. Igual así. Yo cada vez que sonaba el teléfono un cagazo. Ah, porque sí. Era. Hola, Nikita, ¿pasó algo? ¿Nikita? Sí. ¿Qué pasó? Nikita, y sí, ¿quién? O sea, ¿quién iba a ser? Nikita, no me llames al pedo, me asustás. Claro. Nikita, me encanta. Nikita. Bueno, volvamos a las efemérides porque acá. En 1992, un 5 de abril también, ocurrió el Fujimorazo. El presidente peruano disolvió el Congreso, siendo presidente, y asumió todos los poderes en un autogolpe de Estado. Algo muy extraño y horrible, ocupado. Que inició un periodo en Perú. Un macanudo sería, sí. Este Fujimori. No precisamente. Con la excusa de De garantizar la seguridad nacional, sí, ¿no? El tema de Sendero Luminoso, Sendero, ¿no? Algo como bastante parecido a lo que pasó acá, con algunas diferencias institucionales. Sí. En fin, acá yo voy a decir algo. Hay algo de las efemérides que la producción no agregó. Ay, es por un claro conflicto de intereses entre conducción, ay, ay, ay, y producción. Es verdad. Un 5 de abril, pero de 1992, o sea, hace 20 años. Hace 20 años. El gol del terremoto, señoras y señores. El gol del terremoto. ¿A qué nos referimos con eso, Provencín? Nos referimos a un gol, justamente, que mete un uruguayo, que es José Perdomo, en un clásico platense que estaba jugando en la cancha de Estudiantes. El partido termina 1-0, pero lo más interesante es que cuando mete este gol, el único gol del partido, la hinchada de Gimnasia... Atención. Atentís... tuvo un festejo tal que el Observatorio de la Ciudad de La Plata comprobó que hubo movimientos sísmicos en ese preciso momento. Tomá esto mate. Es el gol del terremoto, quien lo quiera discutir. Absurdo. No. Verídico, totalmente es verídico. Es verídico y comprobado por el Observatorio de la Universidad Nacional de la Plata. Vamos a escuchar. No, tenemos el gol de Perdomo. Yo lo grito. ¡Gol! Pensé ¿se escucha vamos... el sismo ahora? ¡Hasta el lobo! El terremoto se escucha perfecto. ¡Pero qué golazo! ¡Impecable! El giorno quedó paradito, clavadito, inamovible. No, esto se fue una venganza. Vamos a escuchar los 7 goles algún día acá. 1-0. Nah, terrible, ver, terrible el gol de terremoto. 5 de abril de 1992, hace 20 años, y lo recordamos en el tercer gol. Si algún día llega a pasar que... igual no, el 7-0, digamos que todo bien, pero no termina de salir de las estadísticas del fútbol. Exacto, yo comparto. Te lo acepto todo. Esto trasciende el ambiente deportivo, por eso están las efemérides. Exactamente. Un movimiento sísmico, eso es lo que estamos recordando a partir del gol de José Perdomo. Muy bien, perdón. Excelente. También tenemos saludos por el cumpleaños. Sí, ¿quién cumpleaños hoy? Cumpleaños, cumpliría años si viviera hoy, un 5 de abril, Thomas el Leviatán Hobbes, así apodado por sus amigos, filósofo y teórico político inglés, cumpliría... El Leviatán, decían los amigos. El Leviatán, era un grandote. Sí, cumpliría 424 años. Cumple, la producción dice cumple, sí. 424 años. Sigue presente entre todos nosotros el Leviatán. Ay, sí. Qué grande Thomas. Leviatán. Qué grande. Me imagino como invitándolo a un partido de fútbol. Che, no, llámalo Leviatán, que nos falta un arquero, por ejemplo. Seguramente era un buen arquero. Sí. Grandote, bueno, me lo imagino. Los saludamos. ¿Qué pasó con la invitada, Provencín? Está invitada. La invitada, o sea, está invitada. Pero no estamos contando con su presencia. A ver. ¿Alguna información? No. Llegando a la radio. Estaría llegando a la radio. Miramos a la puerta y no vemos a nadie, pero estaría llegando a la radio. Estaría llegando en breves y me muero porque ya la estamos remando. Volveríamos a hablar en dulce de leche. De la tormenta. Con colador ya la estamos remando. Se rumorea que no hablaríamos más del Leviatán. ¿Bien? ¿Vino? ¿Está ahí? ¿La ven? No la estoy viendo, pero parece que es inminente, ¿eh? Bueno, inminente, ¿qué hacemos mientras tanto? Escuchamos un... Vamos a un tema, ¿no? Un temita. Ahí vamos, con música. Trap set up for you in every corner of this town. And so you learn the only way to go is underground. When there's a trap set up for you in every corner of your room. And so you learn the only way to go is through the roof. Ooh, through the roof, underground. Ooh, through the roof, underground. Crossing border after border, we realize the difference is none. It's underdog zoo, and if you want it, you always have to make your own fun. And I see upper dog leisurely sighing, the local cultures are dying and dying. The program robots are buying and buying, and oh, secluded freaks, they are still trying, trying. Between their father's lies, and Boy Scouts ask, Pa, where do they go? They go to the country that they only know. Just like the meanings, they lay between the lines. Between the borders, the real countries hide. Their strategy was, oh, they advertise. Their strategy of being is one of in your face disguise. Oh, oh, oh, through the roof, underground. Oh, oh, oh, through the roof, underground. Systems will be discombobled around the stump of bigotry alone. Серебряные зайцы водят хоровод. Oh, oh, oh, oh, through the Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Seguimos por Radio Nauta FM 106.3. Estás escuchando Le Tercer Monde Radio. Recién escuchábamos Through the Roof and Underground de Gogol Bordello, esta banda neoyorquina. A través del techo. A través y del bajo techo suelo. Y del bajo del suelo. ¿Qué temón? Son gitanos. Temazo. Gitanos y gitanas. Gogol Bordello, que estuvo tocando acá en la Argentina, ¿no? Acá se lava las manos el productor. Como a ver siempre. ¿Cómo se lava las manos? Mira, hace un gesto como diciendo, no me compete esta información a mí. En fin. Mientras hablamos, miramos por la ventana a ver si llega la invitada. Sí. La están esperando en la puerta. Dios, qué expectativa. Debe estar en el taxi. Pero recién nos llegó un mensaje de que ya estaba llegando. El taxi lo paga Radionauta, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo sigue el clima? Proben. Ay, ya les cuento. Sigue igual. Con unos 17 grados centígrados y una humedad del 37% y una presión de 1.006 hectopascales. Muy bien, a las 9 y media de este día jueves santo. Sí, siguen siendo las 21.32. No siguen siendo, no. Porque en algún momento no lo fueron. Y estamos hablando del tiempo, ahora, viste, que nunca son. Es. Sí. Siempre fue. Ay, qué tema el hoy tiempo. Hoy nos pusimos filosóficos. Por eso a mí me corrigen y me dicen, habla del clima, ¿no? Claro. No hables del tiempo. Del pronóstico. Porque hablar del tiempo... ¿Llegó? Llegó. ¡Ah! No, me muero. Llegó, está bajando del taxi. Espera, vamos... En vivo. Propongo. Esto lo está tomando las cámaras, ¿no? Porque está muy... ¿La ven? ¿La ven? Si la pero, pueden ver, avísenos. No sé, propongo lo siguiente, a ver qué opinan. A ver, socializamos la producción. Dale. Esto sería, ¿vamos con las cinco buenas? Sí. Vamos con las cinco buenas. Y la sexta buena es que llega la invitada. Y claro, tiramos que la sexta buena es que está llegando la invitada. Y mientras le damos tiempo para que se acomode. Y de a paso los ponemos un poquito más felices y contentos. Ay, sí, y contentas. La verdad que nos quedamos bastante mal con las noticias que dimos hasta el momento. Bueno, vamos entonces con... Para esto, si no hay artística para las cinco buenas, para las malas, adivino que tampoco. No. Para ninguna. Okay. Para nada. No tenemos artística para. Ahí llegó la invitada entrando al estudio de Radionauta. La recibimos con un aplauso. Te podés ir acomodando tranquila. Vamos a pasar con las cinco buenas. Estas son las cinco buenas de la semana. Ajá. Empezando por. No seas forra. Distribuirán 20 millones de condones femeninos en Brasil. Estos dispositivos sobre los que nos puede contar... Me ponen a leer esto. Sí, que supuestamente yo les voy a contar. Son como el equivalente del preservativo masculino, pero al revés. Bueno, producción después charlamos. Tendrán prioridad a la hora de acceder a los preservativos las mujeres que tienen dificultades para convencer a sus compañeros de que usen forro a la hora de garchar. Según una encuesta del Ministerio de Salud en 2008... El 90% de las mujeres brasileñas sexualmente activas conoce o ya escuchó relatos sobre el preservativo femenino. Carnaval de látex. Qué bárbaro. Vamos a presentar a la invitada, así puede opinar de las buenas noticias. Sí. Y después pasamos al tema que le compete a ella en tanto que invitada. Está con nosotros y con nosotras en este estudio hermoso de Radionauta, nuestra especialista... Muy especialista en todo lo que es Estados Unidos. Imperio. Hace su sección Imperio para letercermon.com. Delfina B. Hola, Delfina, ¿cómo estás? Un poco agitada. Estoy haciendo pis un poquito. Ah, perfecto. Pero bueno, nada. Te agarró el corte. Hola. Hola. ¿Se escucha? Ahí se escucha. Bueno, ¿cómo estás? Ahí de vuelta. Bien, ¿cómo estás, bien, Delfina? Todo bien. Perfecto. Me estoy haciendo pis. Bueno, en un ratito te dejamos cuando vamos con un temita y dale, todavía dale. No igual, ¿eh? Dale. Vamos a seguir con las cinco buenas y te invitamos a que comentes. Ah, bueno, genial, dale. Sí, vos nos escuchás. Sí. Estas son las cinco buenas noticias de la semana. Menos mal que dijo que sí. Vamos con otra. Sí. Vamos con otra, Jesús, Cris. Disculpa, pero te tengo que decir algo. Un político uruguayo se refirió a Jesús como al flaco que lo crucificaron por Gil porque se la pasó predicando el perdón. Me encanta. En Semana Santa estás muy adecuada. El ministro de Defensa de Uruguay dijo esto cuando se refería a los pedidos de la oposición de que pida disculpas públicas por su militancia en Tupamaros durante los 60 y los 70. Además agregó, a mí me dicen que pida perdón, pero me anuncian que no me van a perdonar. Que se vayan a la puta que los parió. Genio total. Aplauso. Okay. Aplauso, sí. Pero no dice quién es. Es el ministro de Defensa uruguayo que tiene un nombre que no importa. No, pero busquémoslo. Bueno, mientras tanto, sigo con la tercera buena noticia de la semana. Barbie al ras. Crearon una Barbie calva para ayudar a los chicos con cáncer. Se podrá conseguir el año próximo. No estará a la venta, sino que se distribuirá gratuitamente en hospitales. La decisión de fabricar esta muñeca, que Mattel describe como, comillas, una amiga de Barbie... Ay, se me fue el word. Fue tomada luego de la página de Facebook. Gracias, Tristan. Hermosa y calva Barbie, que sumó como... ¿Qué pasó acá? Que sumó como muchos seguidores, digamos. Tiene un problema en el word también. Que sumó como pelucas, sombreras y pañoletas. En vivo, esto es un programa en vivo, estamos saliendo en vivo. Lo último se puede leer, porque dice, yo también quiero una. Me encanta, me encanta. Vos, Provencín. Pero igual yo no quiero una, pues las... Esta gente de Mattel, ¿cómo se la pensó, para ayudar a los chicos y las chicas con cáncer? Van a llevar pañoletas. Pelucas, sombreros y pañoletas y bandanas. No sé si derivarlo a militancia light. Me parece, o, me subo, sí. ¿Qué pensará? A género, Provencín. Sí, ¿qué pasa con...? ¿Es más buena la Barbie con cáncer? No, el problema es que las Barbies son una muñeca estandarizada en lo peor de lo que se espera del cuerpo de las mujeres, y el hecho de que incluyan a una calva, por ahí nos hace como matizar esta perversión de la Barbie, pero en realidad es una perversidad la Barbie en sí misma. Hermosa y calva Barbie. Uno puede tener cáncer y ser hermoso igualmente. Claro, es la idea de Mattel. Bastante, pero en realidad horrible, te sí. Venden un palo, una mujer que siempre es de una delgadez extrema y una belleza. Sí, medidas extrema. Desproporcionadas, inalcanzables para la gente de carne y hueso. Sí, entonces no sé si es una muy buena noticia esta. Bueno, podemos pasar con... ¿Qué opina la invitada de la Barbie con cáncer? Yo nunca tuve Barbies de chica. Jugaba como con caballos y esas cosas. ¿De juguete? Como canepa. ¿Caballos de verdad? No, con caballos de juguete. Y porque son caras las Barbies. Son caras, además. Las originales, digamos. Sí, sí. No sé cuánto salen en Estados Unidos, pero están en dólares, además. Así que son más caras aún. Y peladas, no sé. No sé. Supongo que pero son gratis. No, claro, más baratas porque menos pelo. Sí, claro. Pero, claro, no sé. Igual, generalmente, yo no he jugado con Barbies, creo. No, no tengo en mi memoria ninguna tarde jugando con Barbies. Yo creo que nadie tuvo una Barbie. El tema de lo divertido de jugar con una Barbie no es cortarle el pelo, justamente. Yo hacía eso. Bueno, y entonces no tiene gracia. Pero no había una que le crecía el pelo. Sí, yo tenía una que le crecía el pelo. Que no era el Pepe, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo se llama el del pasto? El que hacía el pasto, el Loco López. Que era mucho más barato que comprarse una Barbie. E igual o más de divertido. Lo podías hacer, me parece. Sí, con una media. Y le crecía el pelo. Claro, era pasto. ¿Era pasto el pelo? ¿Del Loco López? Era pasto, Tristán. Sí. Ah. Y le ponías unos ojitos y una boquita y tenías un muñequito para divertir. Si fuera como un caudillo el Loco López, ¿no? Sí. En Estados Unidos, recordamos que nuestra invitada Delfina B vivió. ¿Cuántos años, Delfina? 15 años. 15 años en Estados Unidos y ustedes porque no la alcanzan a ver, pero esto nos dejaron los yankees. Imperialistas, así como terrible. Claro, ¿había Loco López en Estados Unidos? No, la verdad es que no sé de qué estás hablando. Claro, porque... Crazy López. Había como Chia Pet, ¿es eso? Chia Pet. ¿Qué es Chia? ¿Qué es un Chia Pet? Bueno, estamos en la misma entonces, pero es pasto. Entonces, ¿hay pasto en Estados Unidos? Entonces era el Loco López, el equivalente al Loco López. Sí. Estamos en condiciones de afirmar... que había Loco López en... ¿Cómo se llamaba? Estados Unidos. No, Chia Pet. Perfecto. Vamos con otra buena. Hay desconcierto en el estudio. ¿Se puso los pantalones? A ver. Roberto Barata se llama. El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal instó a las distribuidoras Edenor y Edesur a que repongan rápidamente el suministro de luz. Che, no se olviden de Delap, que son unos ratas también. Eso, no se olviden de Delap. Sí. ¿Qué pasó, Delfina, vos que estuviste recién en los cortes? Lo veníamos anunciando, no sé si venías escuchando la radio en el micro que te traía. No, la verdad que no. Pero estuvimos anunciando... estuvimos pasando tus mensajes de texto al aire. Y la oyentada está al tanto de que fuiste víctima del corte de ruta a colación de los cortes de luz. ¿Qué pasó? Sí, mira, la verdad es que me subí al colectivo a las 7:10 de la tarde. Me acabo de bajar hace 10 minutos. Terrible. El taxista me contó que se están largando líquidos cancerígenos. Las Barbies. Para las Barbies, claro. Y claro. ¿Cómo líquidos cancerígenos? No sé, me dijo el taxista eso. El taxista está totalmente loco. El taxista que siempre está al tanto de todo. Y por eso cortaron las calles. Por el líquido. Ah, no era por un apocalipsis. ¿No era por el corte de luz entonces? Sí, además, pero porque me dijo que explotó algo. Ah, una de las. Uno de los transformadores. Sí, eso. Ah. Y que se largó un líquido. Que es cancerígeno. Cancerígeno, sí. Ok. Este último momento, ¿eh? Sí, o sea que estuviste como más de 2 horas en el micro. 2 horas y 15 minutos. Dos horas y 15 minutos. Sí. ¿Estás sana? No tenés cáncer, ¿no? Pero te está haciendo pis. Sí. Bueno. Cáncer de vejiga. Bien. Y todavía nuestro conductor no llegó. Bueno. Ay, no. Mira, la zafaste. Tomás sí. Está más atascado. En fin, nos queda una última buena. El debido reconocimiento. Los restos del hundido transatlántico Titanic serán, a partir de este momento, protegidos por la Convención de la UNESCO. Anunciaron desde su sede de París. Desde su sede de París, punto. Jack, estás con nosotros. ¿Y Rose? ¿Y Rose? Pero, ¿Rose sobrevivió? Sí. ¿Murió? Claro. ¿Y Jack? Come back. Lo recuperaron. Come back, Jack. Jack le decía Rose. No sé si es una buena esta. No. No nos importa mucho el tema. ¿Podemos sacar una...? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero nos hablan de acá? ¿Vos estabas en Estados Unidos cuando se estrenó la película Titanic? Sí, hace muchos años. Hace muchos años. Sí, la vi, tenía 10 años creo que cuando se estrenó. La vi con mi mamá y... ¿No eras de 10 años? No puede ser. No sé. ¿Eh? No, habla al micrófono. Bueno, perdón. Proben, no. Proben. Y la vi con mi madre... me gustaba mucho Leonardo DiCaprio. Sí. Y fue una experiencia bastante incómoda porque viste que hay una escena de sexo bastante fuerte. Ah, el auto. En el auto. La famosa, la de la mano. Mano. Y el sudor. Sí. Y bueno, nada, me acuerdo de eso. Ay, te traumó. Sí. Era re larga, ¿no? La peli. Sí, dura más de 2 horas. Yo también la fui a ver al cine. Yo también. Por algo, claro, fue la película, por algo fue más la mata quillera. Historia, ¿no? Sí, todos los giles y las giles fuimos. Asumimos nuestra culpa. Sí. Ahora, Jane Cameron no fue con un submarino a ver los restos. Sí. A ver, contanos del final. No, eso es lo que sé. Ah, que fue Jane Cameron que agarró como un submarino y se metió a filmar. Es revoludo James Cameron, ¿no? ¿Por qué? Después hizo una película sobre la tumba de Jesús, una huevada así. Ay, idea. Sí, es medio nabo. ¿Avatar no la hizo él? Sí, Avatar sí. Bueno, se corrobora que es un nabo. No la vi, no la vi yo. No la vimos. No la vimos. No. ¿Alguien la vio en la producción? A Evo le gustó. Ay, todas las manos levantadas, pero vengan a conducir ustedes, che. ¿Y les gustó? Sí, les gustó. Taquicera. Y les gustó. Se superó a sí mismo James. James Cameron. Que a Evo Morales le gustó la película, pero... Es muy buena, dicen acá, ¿eh? Se distancian. Mejor que Titanic. Mejor que Titanic. Bueno, no es mucho tiene un mensaje ecologista, dicen. No se escucha lo que dicen acá. Claro, yo pienso que se escucha. Estamos como medio dispersos. Hagamos de cuenta que hay un vidrio que separa la producción. Lo que pasa es que tanta tormenta, y a pesar de lo que muchos y muchas piensan, nos dejó mal. Sí. Nos dejó mal, hizo que se demorara la invitada. Sí, yo ya... Por suerte estás con nosotros. Habiendo terminado las 5 buenas... Sí. Que no sé qué tan buenas fueron. Siempre quedan dudas. Sí. Pero bueno, lo que haría es, de vuelta, pongo a consideración como así una asamblea radial. Escuchamos un tema y volvemos con la invitada. Así de paso la dejamos que haga sus necesidades fisiológicas. Vamos con el... Como están, pues hoy te... te di mi corazón, pero yo nunca te dije a vos que te lo fumaras. Jamás te atreves a inventar finales para nuestro amor. Pues yo te di mi corazón y la llave la tiré por la ventana de tu barco. Informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Recién sonaba Alucinante de Emmanuel Corbillier, que no tiene... Habría que traducirlo al inglés, ¿no? Porque siempre traducimos los temas. ¿Cómo sería alucinante en inglés? Alucinante y... No, amazing. Amazing, sí. Amazing de Emmanuel. Horrible. Porque sería igual, no tendría traducción. Bueno, estamos por Radionauta FM 106.3. Esto es La Tercer Mon Radio. Vamos con la invitada del día. Ya fue presentada, Delfina B. ¿Cómo estás, Delfina? Hola, Delfina? Te iba a preguntar de vuelta cómo estás. Estoy mucho mejor, estoy mucho mejor. Porque todos ya sabemos por qué, todos y todas. Qué desagradable, ¿no? Nah. Soy, pero bueno, soy así. Es lo que hay. Ella es espontánea. Todos y todas saben que Delfina es cronista, escritora, especialista de letercermon.com. ¿Ya lo dijimos? No sé. Yo sabía, pero no... No me acordaba. No sé la audiencia. Ella tiene una sección que se llama Imperio, que estaría bueno que ya que está ella, que nos la cuente ella. Y bueno, Imperio incluye notas sobre Estados Unidos, de distintos temas, más que nada política igual, porque me interesa mucho la política yanqui. Y ahora, como es un año electoral, la idea era sacar algunas notas sobre lo que va a estar pasando, que es que va a ganar Barack Obama de nuevo en noviembre. Estamos fuertes declaraciones. Sí, sí, sí. El tercer Mon Radio te dice quién va a ganar en Estados Unidos. ¿Cómo es el escenario? ¿Cómo está el volumen? Y es básicamente es Barack Obama contra Romney, me parece, a esta altura, que es el candidato republicano seguro que va a quedar. Que es malo, porque los republicanos son malos y los demócratas son buenos. Menos malos. Claro. Sí. Son todos lo mismo. Ok. Pero bueno, los dentro de lo que hay, Barack es... Nos quedamos con los demócratas. Sí. ¿Te esperanzaste con Obama en algún momento de tu vida? Sí, sí, de una. Duró como media hora igual. Pero sí, re poquito. Pero no, estuvo bueno. De hecho, estuve cuando asumió. Pero había mucha gente en el metro, así que me volví a casa. Pero estuve en Estados Unidos cuando asumió. Pero después me di cuenta que era todo más de lo mismo. Y bueno, nada. La gente también se desilusionó un montón con él. Pero va a ganar igual. Sí. ¿Y por qué va a ganar igual? Porque Romney es un enfermo mental ya como que está a otras alturas de la enfermedad mental yankee. Es como el McCain era un enemigo. Pero este ya fue... Romney, ¿es más enfermo mental que McCain? Sí, es sí. Es como el malo de la película. Miedo. Me lo imagino como malo en su es mormón. Es mormón. Sí, como... Y quiere, no sé, por ejemplo, hubo una polémica porque bautizan a los muertos judíos, como Anne Frank, por ejemplo, los mormones. Y hacen cosas así, ¿viste? Bautizan a Anne Frank. ¿Tiene muchas esposas? No, él no. Él tiene una sola. Pero... ¿Y qué pasó con Sarah Palin? No, se quedó atrás. Se quedó, pero sí, perdió en las internas. Cazando osos. Cazando osos, exactamente. ¿Cazando osos? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Y qué más? ¿Cómo son las elecciones allá? Es distinto el método, ¿no? Acá votamos y el que gana, gana. Allá debe pasar algo parecido, me imagino. Sí, es más o menos así. Va a elecciones primarias ahora en todos los estados para ver cuál va a ser el candidato republicano que queda, que como dije va a ser Romney, porque es el más normal dentro de la manga. Pero todavía formalmente no fue elegido. No. Pero va ganando. Y después, bueno, cuando quede él, en noviembre se vota él contra Obama y va a ganar Obama. Y los demócratas hacen lo mismo, son internas. O ya no, está no, Obama. Porque ya está Obama. Ah, ya va para la reelección directo, digamos. Exacto. La votación no es obligatoria. No. De las internas. De las generales tampoco. Tampoco son... No. ¿Qué porcentaje de la población vota en la democracia más grande del mundo? No, un número no sabría decirte, pero es la mayoría, me parece. ¿Vota la mayoría? Sí, por lo menos en 2008 votó la mayoría de la gente. Ahora no sé. No sé, habría que fijar. Y después, ¿cómo es? Es por colegio electoral, ¿no? Como que cada estado sí, elige... cada estado tiene su colegio electoral, sí. Y depende la población del estado, cuántos son los representantes que tiene ese estado. Que también, bueno, genera mucha polémica porque hay estados que son mucho más grandes que otros. Pero igualmente en tus notas no solo te dedicas a hablar de las elecciones. No, tengo mucho calor. Tiene calor. Se va a desnudar, Delfina. Sí, está desnuda. En este instante... Tiramos un dato. Votaron el 57% de la población total habilitada para votar en las últimas elecciones. Poco. Bueno, gracias. Y contra el 70 y pico de acá. Pero porque acá es obligatorio. ¿No? Sí. Sí, 57% no sería poco. ¿Cuándo fue eso? ¿En las últimas? Oh, no, por ahí. Sí. Es un poco más que la mitad, en realidad. Sí. No, es la mayoría seguro. Claro. Matemáticas bueno, con este pero entonces decíamos, no solo te dedicas a hablar de las cuestiones electoralistas. No, también hablo de otras cosas. ¿Por qué es interesante hablar de Estados Unidos? ¿Qué cosas pasan que nos pueden hacer pensar también a nosotros y a nosotras desde acá? Yo noté cuando me mudé a Argentina que acá hay como una obsesión con Estados Unidos. Por lo menos en Buenos Aires noto eso. Y me parece un poco deprimente. Y me parece bueno sacar a la luz la noción de que este país está lejos de ser perfecto y que, bueno, no hay que idealizar algo que no es ideal. ¿Te referías a que tienen sus muertos en el placar, digamos? Sí. Muchos defectos. Muchos también. Muertos. Muchos muertos, sí. Nunca. Sí, yo creo que igual es como, sobre todo en Latinoamérica, como que todos miran a Estados Unidos como... Claro. Me parece que como es más fuerte en Centroamérica, como son tienen como más complejo de... Sí, sí. Una especie de complejo de inferioridad. Sí. Para mí es eso. ¿Y ¿Qué cosas estuviste trabajando en las notas? Y bueno, ahora también escribí una nota sobre un chico que mataron en Florida, que causó mucha polémica porque lo mató un tipo que era de seguridad de un barrio privado. Que bueno, fue una muerte que generó mucha polémica porque se dice que lo mataron porque es negro de piel, ¿no? Obviamente. Y bueno, el chico supuestamente lo había atacado a este tipo de seguridad, pero en realidad no tenía nada y bueno, no lo metieron preso al que lo mató, así que bueno. Un no. Clásico de los estadounidenses también, ¿no? El temita de las armas y del racismo. No, pero siempre sale el loco que mató en las universidades. Sí, pero este fue un caso más de racismo y de discriminación, sí. Es como que las matanzas y los asesinatos en Estados Unidos se entienden en la prensa, nosotros bajo la forma del loco que se puso a asesinar gente, y muchas veces por ahí hay otras causas que estaría bueno ver, ¿no? Sí, sí, sí. Hablo. Igual también lo de los colegios y las universidades, también hace 2 días mataron a 6 personas, me parece, en una universidad cristiana, no me acuerdo en qué estado ahora, pero sí, suele pasar, pasa bastante. Ya nos tenemos que ir. Ya llegó la gente del programa de folclore. Nos están apretando. Sí, la vamos a volver a invitar porque, bueno, lamentablemente, al final no tienen la culpa, ni los que cortan la ruta tampoco tienen la culpa de que les hayan cortado la luz. Pero bueno, tuvimos este inconveniente que no depende de nosotros. Ahí tenemos la cortina que indica que nos estamos despidiendo. Ya entra la gente del programa de folclore, que viene después de nosotros, a la cual saludamos un abrazo grande. A ellos sí los saludamos. Y dejamos la invitación a que sigan, por supuesto, leyendo el .com, que ahí también van a encontrar las notas de Delfina y de todos y todas los y las demás. Les recordamos que estamos saliendo desde el blog ltm.com.wordpress.com. Acuérdense que ltm.com se escribe todo con letras. Y bueno, también, o si no, pueden entrar directamente desde el Facebook, que cómo es, Tristán. Bien. Le Tercer Mont, pequeño burgués ilustrado. Me ha traído hoy el Twitter, que es @LeTercerMont. Claro. Les comentamos que si nos quieren pegar, amenazar o abrazarnos. Sí. ¿Cómo pueden hacerlo? Ahora mismo, en Antares. Nos vamos a ir a tomar una cerveza. Vamos a ir a tomar una cervecita. Antares, que no nos paga, pero igual les pasamos el chivo. nos despedimos. Gracias, Delfina. Gracias, Delfina. Gracias por a ustedes. Esperamos que le hayas pasado bien. El poco tiempo que estuviste. Vamos además a tener te más oportunidades. Una salida. Sí, voy a volver. Vas a volver, sí. Con mucho gusto te esperaremos y te seguiremos invitando. Saludamos a la gente que estuvo en la producción. Sí. Martín F, Aldana S, Santiago G, a nuestro genial operador que nos quiere tanto, tanto pero tanto, el Fer. Muchas gracias, Fer, sin vos nos caeríamos. Y bueno, agradecemos a nuestros amigos que nos comentan en Facebook, que nos dan sugerencias. A los amigos y las amigas que nos comentan en el Facebook. Y a la gente del programa de folclore, que son lo más. Los van a deleitar desde las 22 hasta las 24. Perfecto. Y esperemos que si la gente del otro programa de Heavy Metal, que me olvidé el nombre. La Botica de Satán. ¿Cómo puedo olvidar ese nombre? Miércoles, ¿no? De 20 a 22 por Radio Nauta. Esperemos que no nos odien y que si nos odian, nos banquen los de folclore contra ellos al menos. Sí. Me parece que sí, que corresponde. Nos vamos. Chau, Proven. Chau, chau. Tristán. Chau, nos vemos el próximo jueves de 20 a 22 por Radio Nauta. Flashing embers. answer, but the red on the rest of the questionnaire never changes. I heard the news that you're planning to shoot me out of a cannon. I heard the pile driver waltz, it woke me up this morning. Look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel. Inside in my back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh, FM 106.3.